Siempre con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKM Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante los próximos 50 minutos para comentar con ustedes los acontecimientos de nuestro interés común el día de hoy. El primer comentario que nos parece pertinente, más que oportuno, es el de la complacencia, como lo hemos venido diciendo en los últimos días, de cómo va superándose una vez más en el país el intento de asalto de la felonía ultraderechista a nuestra democracia. Lo decíamos el día de ayer, hoy lo reiteramos y lo decimos cada vez con más entusiasmo y convicción, porque sabemos que es lo correcto lo que está sucediendo, porque sabemos que es así en la lucha, en la construcción tesonera, abnegada y entregada de un proyecto que no tiene ninguna posibilidad de confundirse o de equivocarse para ser entendido como una suerte de disputa de parcialidades personalistas o políticas incluso. Se trata de una confrontación entre una pretensión de asaltar el proyecto de país que estamos construyendo y convertirlo en el lodazal de la entrega nacional a los designios de un imperio, y por la otra parte, el proyecto de patria que nos legó el comandante Chávez, en el cual la gran mayoría de los venezolanos, incluso en las filas de la oposición, hay la convicción perfecta de que es lo correcto construir patria, de que es lo correcto, con el esfuerzo que haya que aplicar, oponerse a los obstáculos, oponerse a las trampas, a las celadas que van a atender siempre aquellos que van a querer sacar provecho de nuestros eventuales descuidos, de nuestras eventuales fragilidades, y que van a tratar entonces de colarse de esas rendijas para tratar de destruir todo lo que hemos hecho entre todas y todos los venezolanos para ponerlo a su servicio con sus perversos intereses por delante. Estamos saliendo, no con facilidad, como decimos, porque definitivamente lo que se ha articulado es un proyecto más que perverso. Es un proyecto que no solo significa o comprende un ataque a nuestra democracia, a nuestra integridad como nación, a nuestro derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo, sino que es la utilización de nuestro propio pueblo en ese propósito a través de la sistemática movilización en contra del proyecto de país del que estamos hablando, al que ha sido sometida esa parte de la población que ha caído presa del engaño y de la obnubilación con una idea de la cual hemos hablado a través del tiempo muchísimo acá, que es la de la ilusión, falsa de que cambiando una persona por otra o un partido por otro en el desempeño del poder, de la administración, del gobierno, se pueden superar los problemas ancestrales que padece algún sector, en particular la pobreza. Y es de eso de lo que queremos hablar hoy. Anoche escuchábamos emocionados al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en ese programa excepcional que transmitió anoche, luego de la transmisión especial que hiciera el presidente de la República desde el Consejo Federal de Gobierno, una reunión que nos pareció también excepcional. Se vio ahí el empeño, la entrega del primer mandatario en el esfuerzo por concitar el acuerdo común entre todas y todos los venezolanos para que salgamos adelante. Se vio su honestidad, su entrega en ese propósito. Pero en el programa del camarada Diosdado Cabello hubo ayer también aspectos muy, pero muy reveladores que nos interesa en función del tema que queremos compartir con ustedes el día de hoy, desarrollar en este momento. En primer lugar, se trata del carácter profundamente humano, profundamente ético, que pudimos ver ahí en ese programa, como siempre. Pero anoche, en la propuesta que nos hizo Diosdado Cabello, había muchos elementos en particular que nos tienen que servir a nosotros en este momento como parte de nuestra reflexión el día de hoy sobre los acontecimientos que están marcando nuestra vida en este momento y que tienen que ver con ese fenómeno del fascismo que han tratado de sembrar en nuestra sociedad y que están tratando de activarlo para cosecharlo en función de los despropósitos que ellos tienen de destruir nuestra revolución. Y es la forma como, en un primer momento, Diosdado insiste en el aspecto, en el argumento fundamental que debemos tener nosotros en cuenta, que es la defensa de nuestra Constitución bolivariana, que tanto sudor, esfuerzo nos costó a todas y todos en el país, pero por la cual luchó particularmente el comandante Chávez, convocando al país desde su campaña electoral en 1998 para que él asumiéramos junto con él la responsabilidad que teníamos de avanzar en la transformación de la sociedad y no en un cambio de gobierno, y para ello nos propuso ese instrumento poderosísimo para el pueblo como lo es el trabajo de hacer una constitución que sea hecha por el pueblo, que se ajuste a los intereses y al propósito de país que estábamos planteándonos desde entonces. Eso es sumamente importante en este momento de la coyuntura política, porque se ha tratado de llevarnos a un escenario diluido, donde no se sabe bien cuáles son las diferencias entre un escenario y el otro, y se cree que el asunto es un rollo de papel toalé o un kilo de harina pan. No se trata de eso. Se trata de algo sumamente de fondo, que va mucho más allá de las circunstancias, además, en las cuales todo el mundo sabe que las penurias, los malestares o las incomodidades que podamos estar atravesando no son producto de ineficiencia alguna del desempeño de la revolución o de su propuesta transformadora, sino que son producto de la felonía que está tratando de acabar con nosotros y que ha tenido en el ámbito comercial, en el ámbito del desempeño de la empresa privada, una herramienta utilizada como arma de guerra contra nuestro país. Eso es determinante. A esta hora, en este momento, cuando, como decimos, estamos alcanzando 25 años del grito de libertad que dio el pueblo aquel 27 de febrero del 89 y del cual hablaremos el día de mañana con más profundidad. Pero en este momento, enfrentados a esta coyuntura, a esta realidad, esa referencia que hace el camarada Diosdado Cabello con tanta integridad a la Constitución como herramienta revolucionaria, que no es un libro como lo ha querido presentar últimamente la oposición, que surge de la lucha de la derecha venezolana, ni mucho menos, sino que surge de la propuesta revolucionaria, transformadora que nos planteó el comandante Chávez, es nuestra base fundacional como nación en este tiempo y es la herramienta de liberación del pueblo venezolano. Sin esa constitución no podríamos estar nosotros en las condiciones en las que estamos en esta coyuntura debatiendo y decidiendo la profundización como lo estamos haciendo en la construcción del país que queremos. No podríamos, no habría un escenario como el actual en el que nosotros, siendo atacados como estamos atacados a nivel nacional e internacional por la derecha y la ultraderecha, que no ha tenido ninguna pudicia en asomar sus colmillos y sus garras frente al mundo como lo han hecho, estamos ahora demostrándonos a nosotros mismos que de eso se trataba la construcción de la patria, que no era un asunto de escogencia entre partidos o entre personas, como lo ha planteado no solo la derecha, sino incluso algunos sectores ultra radicales de la revolución o como tal que se venden ellos, que han planteado que el asunto del malestar que puede padecer el pueblo por la miseria y el hambre ancestral que hemos tratado de superar y que hemos venido superando, dando lecciones al mundo entero, como lo ha reconocido organismos como la UNESCO, cuando nos ha otorgado a nosotros el crédito de haber superado el hambre en nuestro país, de haber disminuido como ningún otro la brecha entre ricos y pobres en lo largo de estos años de revolución, de haber avanzado en la matrícula de inclusión al estudio como ningún otro país salvo Cuba en todo el continente, de haber profundizado la justicia y la igualdad social como ningún otro país. En eso, en lo que nosotros estamos convencidos que es el proyecto correcto, estamos superando un problema ancestral que es la pobreza, que no es culpa ni fue culpa nunca de la revolución, y que la gente tiene que saber que es producto, cuando la padece, de la ambición perversa, insaciable, de esos sectores que hoy quieren aparecer como redentores ante el país y que quieren utilizarlos en ese empeño. Cuando nosotros vemos, dentro de todo este avance que estamos teniendo para superar una vez más la arremetida de la voracidad capitalista contra nuestro país y nuestro pueblo, que hay ahí gente del barrio, gente de ese mismo pueblo, que están activados en esas guarimbas, que han sido atrapados por el odio que se le ha inoculado a buena parte de la sociedad desde siempre a través de los medios de comunicación en contra de un proyecto de soberanía como este, pero que ha arreciado en estos 15 años de revolución, que se han mantenido día y noche trabajando el alma del venezolano para destruirla y ponerlo al servicio de esos planes perversos. Nosotros entonces entendemos que es todavía mucho más importante el esfuerzo que tenemos que hacer, el esfuerzo que nos pidió el comandante Chávez siempre que debíamos aplicar para la superación de ese ancestral problema de la pobreza que ha agobiado tanto a nuestra gente. Es todavía mucho más importante, mucho más comprometido todo el empeño cuando vemos que en esa guarimba no están solamente los cateritos de las urbanizaciones de los ricos del país. Hay que ser honestos, porque la rectitud que tengamos en este momento, la transparencia y la sinceridad con nosotros mismos, es lo único que nos puede salvar de no caer en esa trampa que persigue enfrentarnos pueblo contra pueblo. Tenemos que saber que ahí está gente del barrio, en esas guarimbas, que ha sido atrapada por la falsa ilusión, por la promesa engañiza de sectores que no tienen la más mínima ética, el más mínimo pudor en tratar de ofertarse como si de un lenocinio se tratara, como si de un gran prostíbulo se tratara, en donde la oferta es por el frenesí del desenfreno, de la banalidad, del estupro, de la procacidad que se oferta en el ámbito de la propuesta capitalista. Esa descomposición social que persigue el capitalismo es la que estamos viendo ahí actuando, cuando vemos que gente del barrio está desatando una furia incontenible de odio contra su propia gente, contra su propia clase y contra el proyecto de redención que ha demostrado, como lo hemos dicho, a los cuatro vientos que es el proyecto que le puede salvar, pero que hay que construirlo. El capitalismo tiene la facultad de presentarse a través de esas poderosas herramientas comunicacionales y de su discurso que se articula con base en la cultura que van creando a través del tiempo, a través de esos medios, en las sociedades, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, como realizado en un escenario paradisíaco. Se lleva a gente a pensar que la vida es perfecta en el ámbito del capitalismo. Y hay gente que lo cree porque ve imágenes que así lo dicen de manera permanente en todo el contenido mediático y que es refrendado por la propuesta de los sectores de derecha en el ámbito político. Se vende la idea al pueblo que todavía tiene una gran fragilidad en algunos casos, para la comprensión del verdadero compromiso en la lucha por la superación de la pobreza es que en el capitalismo hay ya una realidad paradisíaca hecha, construida, y que el socialismo es siempre, en todas sus expresiones a través del tiempo, una propuesta que lo que busca es distorsionar ese bienestar, esa tranquilidad y ese desarrollo supremo del ser humano que habría en el capitalismo. Y es por ahí donde se va la gente del barrio a apoyar esas propuestas de esos sectores de derecha. Es en esa creencia, en esa ilusión, en ese hipnotismo al que es sometida la gente del barrio, donde algunos caen y salen a sumarse a esa propuesta, como decimos, insensata, perversa, y que atenta contra los propios intereses de clase de esa gente a la que están llamando. Entonces, no es solo más canalla todavía por el hecho de utilizar a la misma gente contra ella misma, sino que es mucho más revelador de la importancia de trabajar cada vez con más fuerza por parte de cada una y cada uno de nosotros para erradicar esa posibilidad, esa trampa a la que nos convoca siempre el sector de la derecha a través del tiempo y que hoy está aplicándose con tanta furia, con tanta voracidad contra nuestro pueblo. Por eso las palabras de Diosdado Cabello el día de anoche nos parecieron más que reveladoras por la decisión, por la voluntad militante que nos demuestra y por la transparencia como ser humano cuando nos habló de su encuentro con el joven que pidió la muerte de su hija para que él sufriera. Verdaderamente revelador ese hecho en particular cuando vemos que los sectores envenenados de la derecha, los sectores de la oposición que han caído en la trampa, los que están en la guarimba, están convirtiendo en héroe a un sujeto que no es héroe por haber participado en las manifestaciones que ellos han propuesto, por haber sido perseguido por el Estado porque ha hecho algún llamamiento libertario como el que ellos creen que debe hacerse desde su sector. No es una persona que ha estado activada en los colectivos de la oposición en un debate político o ideológico con una propuesta de país, sino que su única actuación por la cual es conocido en la escena nacional es por haber instruido a los sectores incendiarios que están activados por Leopoldo López y María Corina Machado para que asesinaran con unas guayas. El único líder que tiene en este momento ese sector de la oposición es un ex general asesino que ha instruido a la gente para asesinar. Ellos que se venden como pacifistas ante el mundo entero y que luchan por todas las redes llamando en gritos de alerta y de auxilio que piden, diciendo que son pacíficos y los están exterminando, están defendiendo como figura ya ni siquiera a Leopoldo López, que fue quien desató todo esto. De él se olvidaron ya. Ahora el líder es el sujeto que está pidiendo que asesinen fría y calculadamente a venezolanos con unas guayas en la oscuridad. Mientras tanto, Diosdado Cabello está presentando fotografías donde se ve el abrazo que le está dando al joven que pidió la muerte de su hija. Si alguien quería una diferencia contundente de dónde está la verdad entre la derecha fascista que está tratando de atrapar a nuestro pueblo bajo el engaño de la falsa ilusión del capitalismo y la propuesta revolucionaria que encabeza nuestro presidente Nicolás Maduro y la dirigencia revolucionaria basada en la ética chavista, en la ética de la decencia en función de un proyecto de patria, ahí en ese programa de noche la tiene. No necesita más nada. Allí está la prueba de dónde está la gente que hay que respaldar en este país para que superemos las dificultades. Ahí está la prueba en solo ese detalle. La derecha defiende hoy un asesino y la revolución se enaltece en el gesto humanista más profundo que se haya visto en nuestro país desde el comandante Chávez para acá. Por favor, piénsenlo en esos términos. Eso es lo que necesita Venezuela, elementos para determinar dónde está la verdad y dónde está la trampa. En ese programa y en ese hecho que está vergonzosamente protagonizando la oposición, ahí están los elementos. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. El programa que teníamos previsto para el día de anoche en Venezolana Televisión, bueno, obviamente no pudo salir al aire porque estuvo en un primer momento la transmisión de la locución presidencial desde el Consejo Federal de Gobierno y luego el importantísimo programa del camarada Diosdado Cabello, como le estábamos comentando, con el mazo dando. Y ese programa terminó cerca de la una de la mañana. Entonces, bueno, obviamente nuestro programa, que era a las 11 de la noche, no iba a tener chance de aparecer, porque por supuesto lo importante es escuchar a nuestro líder de la revolución en sus reflexiones. Pero es que además el programa ha cambiado su horario. A partir de esta semana saldrá los martes. Ustedes saben que en el horario de las 11 de la noche en Venezolana de Televisión, en esa franja, durante toda la semana de lunes a viernes, está alternándose Zurda Conducta y nuestro programa Sin Tapujos. Nuestro programa está solamente los lunes, o estaba hasta hoy, solamente los lunes y Zurda Conducta los demás días. Incluso con ese esfuerzo que hay que reconocer y aplaudir de los buenos compatriotas de Zurda Conducta, que hasta sábados y domingos ellos no tienen, como decía el queridísimo y recientemente ido Simón, ni horario ni fecha en el calendario. Ellos están según las circunstancias y como lo demande la necesidad de nuestro pueblo, ellos salen corriendo para allá por el canal y montan su programa, que están haciendo, como decimos, con ese gran esfuerzo y con esa entrega que hay que aplaudirle. Pero a partir de esta semana el programa saldrá los martes Sin Tapujos. Entonces, el día de hoy, salvo que haya alguna eventualidad que implique, que requiera que haya que moverlo por el día de hoy, y haya alguna noticia que amerite que salga Zurda Conducta, que siempre va a suceder, siempre vamos a estar sujetos a eso, porque no porque el programa sea un relleno ni ningún apuleo, sino que nuestro programa es un programa de reflexión, es un programa que no está referido a la noticia propiamente del día ni a la coyuntura del día, y entonces si hay algo que es mucho más relevante en ese sentido, pues siempre va a tener prioridad el análisis que hacen los compas de Zurda Conducta, porque ellos están ahí en el instante. En nuestro programa, que es un programa grabado, es un programa que tiene que ver con la coyuntura, pero que no es precisamente del análisis desde el punto de vista noticioso de los acontecimientos, sino que persigue ser una reflexión un poco más detenida, un poco más profunda desde el punto de vista ideológico, para aportar precisamente lo que se pueda desde ese espacio, en la forma modesta en que lo podemos hacer, elementos para el debate más allá del asunto de la cotidianidad a la que podemos estar llamados permanentemente sobre los hechos noticiosos del día, sino que podamos tener ahí elementos para la reflexión más de fondo que nos ayuden, por supuesto, a establecer las fortalezas de nuestro proyecto frente a las debilidades de la propuesta alternativa, la propuesta del capitalismo. Eso es lo que se está debatiendo y es lo que nosotros queremos insistir que debemos tener presente de manera permanente para poder comprender la realidad y cuáles son los compromisos a los que estamos llamados en esta coyuntura. Nosotros en esta parte del programa queríamos, bueno, siempre les recordamos que estamos a través de las redes sociales con nuestra cuenta @soyaranguibel, en la que podemos intercambiar con ustedes. Hay muchísima actividad, muchísima. Todos estos días y esta semana nosotros estamos tratando de estar ahí de manera permanente, y no solo con propuestas nuestras, por supuesto, porque el sentido de la red es ese, el de ir distribuyendo y rotando información a través de toda ella, y entonces estamos colocando algunas reflexiones o comentarios de mucha gente que creemos que son pertinentes en este momento para incorporarlas al debate. Entonces los invitamos permanentemente a compartir con nosotros a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Y les invitamos también permanentemente a visitar nuestra página, nuestro portal en internet, en la web, en la página soyaranguibel.com. Soyaranguibel.com, solamente poniendo eso, les aparece ahí el portal, donde también estamos incorporando artículos, fotografías, entrevistas de prensa, de radio y de televisión que son de su interés y que es un aporte que hacemos pues en ese debate. Entonces ahí está, a su orden, ya saben, el portal soyaranguibel.com. Le decíamos que en el marco de esta reflexión en extenso que me hemos venido haciendo en estos días, hay un aspecto interesantísimo, muy importante, que no podemos dejar de comentar, lo que haya que comentar, los días que tengamos que hacerlo, sobre las distorsiones de las que puede ser objeto alguna parte de la población, no solo con la propuesta que se hace del capitalismo en términos abstractos para vendérselos a la gente como que ese es el camino, la salida, como lo llaman ellos alternativamente, o el camino o la salida, para un pueblo que tiene que liberarse del yugo del capitalismo. Se les ofrece capitalismo como solución, se ofrece como futuro lo que ha causado el malestar en el pueblo. Es ahí donde está la trampa, es ahí donde está el absurdo de esa propuesta. El capitalismo no puede venderse como futuro porque es en el mundo entero el causante de los males y el padecimiento, del hambre y de la miseria que padecen los pueblos en el mundo. Es el capitalismo, no es ningún otro, no es la historia, no es la naturaleza humana, no es ni con mucho el universo el que ha determinado que sea así la tragedia del ser humano. Es el capitalismo el causante de los males que padece la humanidad. La absurda promesa de que en la medida en que se desarrolle más el capitalismo y que haya fortalecimiento de los sectores más ricos de la sociedad, se generará bienestar como el maná, como una lluvia que cae desde arriba, es completamente falsa. Y eso se ha demostrado y se demuestra permanentemente en la terrible realidad, en la tragedia que padecen los pueblos en el capitalismo. Es completamente falso, además de absurdo, eso de que si usted enriquece a un grupito, se va a beneficiar toda la sociedad. Entonces, ¿por qué no se beneficia más bien haciendo que todo el mundo sea rico? Digamos, si fuera que nos vamos a poner a razonar ese disparate, no es en modo alguno viable una propuesta tan insensata como esa, de que enriqueciendo a un 1% de la población es como se van a resolver los problemas del restante 99%. No es ni sensata ni creíble esa propuesta, es absurda. Pero en las variantes del engaño, ahora han tratado de convertir en lógica universal, en propuesta política central del modelo capitalista, el asunto de lo que ellos llaman revoluciones de colores en la Europa del Este. Las revoluciones de colores no son sino la conspiración del imperio norteamericano para derruir proyectos nacionalistas que bordean a Rusia porque es su forma de ir avanzando para someter a los que considera sus competidores en el escenario internacional, como lo son Rusia y China. Ese ámbito de los espacios del continente asiático son el reto, el objetivo del imperio norteamericano en su empeño por tratar de dominar el planeta desde el punto de vista económico, social y político. Lo que sucede en esas revoluciones de colores no es sino la expresión de cómo utiliza a los pueblos el imperio norteamericano para ponerlos a trabajar contra sí mismo en procesos de destrucción de la vida, de la paz, de la tranquilidad y del porvenir de esas naciones, porque esas revoluciones de colores ni son revoluciones ni son beneficiosas para los pueblos, como lo hemos dicho. Es completamente falso que los pueblos se beneficien de esos procesos, porque las únicas revoluciones que sirven a la humanidad, a los pueblos a lo largo de la historia, son aquellas que efectivamente expresan una rebelión popular en contra de la opresión de los sectores oligarcas. Las revoluciones de colores que están llevando adelante esos países del Medio Oriente, del norte del África y de Europa del Este, y que quiere llevarse a cabo aquí en nuestro país en este momento, es un disparate de proyecto, es un hecho ahistórico, contra natura, que quiere poner al pueblo a defender a los ricos, alzarse en rebelión popular, utilizando incluso, robándole a las revoluciones que ellos, precisamente a través del tiempo, han defenestrado en campañas de odio a todo lo que tenga que ver con revolución, y revolución siempre sonó a color rojo, a barbudo, a comunismo, pues. Entonces ahora ellos se han robado hasta la terminología revolucionaria para usarla en esos procesos desestabilizadores y tratar entonces de venderlo como procesos nobles, liberadores de un pueblo en la búsqueda de su bienestar. Es una trampa completamente obscena y evidente eso de robarse hasta la terminología revolucionaria de todos los tiempos para poner al servicio de sus perversas pretensiones. Y en esos procesos, lo único que sucede, cuando sucede, porque tampoco es constante, que haya el derribamiento de los gobiernos de esas naciones, lo que sucede es que el país entra en cada ocasión en un proceso de degradación permanente y perdurable en el tiempo, del cual casi nunca salen, y en el cual el único que gana es el imperio norteamericano. Eso es lo que persigue en esas revoluciones de colores el imperio norteamericano. Pero en nuestro país, entonces, esta semana le han metido a esos sectores que han tratado de colocar contra su propio interés, es decir, al pueblo que han movilizado en acciones incendiarias, los fascistas de Leopoldo López y María Corina Machado, le han metido en la cabeza a la gente que lo que sucedió en Ucrania esta semana pasada es una demostración de que aquí puede triunfar también una revolución de esa misma naturaleza. Y que entonces si ellos persisten en incendiar y en profundizar su guarimbeo, van a alcanzar el éxito que tuvo allá esa propuesta. Y hay que decirle que no es así, por dos razones fundamentales. Allá no triunfó ninguna democracia. Derrocar gobiernos no es triunfo de democracia en modo alguno. Ese es el componente más tramposo de ese despropósito que está adelantando el imperio norteamericano, de vender como liberación, como alcance supremo de la democracia, el derribamiento de gobiernos que en el marco de la autodeterminación de los pueblos hayan asumido en un momento determinado esas naciones. No, lo que sucede en esas revoluciones es la destrucción de la democracia. Esa es la primera verdad que hay que tener en cuenta. Todo lo demás es una distorsión. Lo que necesita Estados Unidos es destruir las democracias, porque el concepto mismo de imperialismo está reñido con la idea de democracia. Ningún imperio surge de una elección. Jamás en la historia se ha dado eso. Y el imperio norteamericano, que tuvo que acceder a esa democracia representativa y venderse como que dependía del voto popular, lo hacía porque no estaba como imperio todavía en capacidad de imponerse por encima del planteamiento democrático que desde la Revolución Francesa, que es desde cuando está naciendo el imperio norteamericano, se impuso en el mundo entero. La idea de justicia e igualdad que encarnaba la Revolución Francesa y que tenía entonces en el proyecto de la elección popular el instrumento para el acuerdo social, para el pacto social. Eso es así en el mundo entero desde aquel entonces. El modelo eleccionario por el voto universal, secreto y directo. Estados Unidos ha estado en los 200 últimos años transitando en su propia construcción, apoyado en ese modelo, no porque lo creía, porque lo necesitaba o porque aspiraba a que ese fuera el modelo, porque ningún imperio surge de las elecciones. Los imperios surgen de la voracidad, de la rapacidad, de la desolación que generan en naciones enteras para acabar con civilizaciones e imponer las suyas. Esa es la naturaleza de un imperio a lo largo de la historia, y Estados Unidos no es la excepción. De ahí que entonces ahorita lo que estemos nosotros experimentando en el mundo, lo que estemos viendo con esas revoluciones de colores, no es sino la búsqueda del imperio norteamericano de reordenar el escenario internacional para colocarlo en función de lo que considera ahora que está en capacidad de hacer como gran potencia, como gran centro del poder en el mundo. Para eso ha trabajado los 200 últimos años, para convencer al mundo de que el centro de las decisiones de la política, de la economía en el mundo, están en Washington y no en ninguna otra parte, ni distribuida siquiera en distintas naciones en el planeta. En Europa se hace lo que dice Estados Unidos hoy en día, y eso le ha dado pie al imperio norteamericano para desatar su furia imperialista y entonces avanzar en la dominación sobre las naciones con su viejo esquema de la dominación bajo las armas y el sometimiento de los pueblos. Pero es mentira entonces, no solo que son procesos de liberación y de alcance de la democracia como lo han vendido esas revoluciones, ni es comparable lo que sucede en Ucrania con lo que esta gente está haciendo aquí en Venezuela de manera incendiaria. No es democrático incendiar el país para desconocer unas elecciones y decir que hace falta otra elección. Si acaba de haber una elección hace apenas unos meses, ¿por qué hay que hacer otra? Porque arbitrariamente lo que persigue es, tiene que haber una donde yo gane. Eso es lo que está planteando esa propuesta incendiaria de las guarimbas. Que tiene que haber un acuerdo nacional para que entonces decidamos hacer convocatoria de elecciones. Es lo que siempre piden todas esas revoluciones de colores en el mundo. ¿Por qué va a haber otra elección si ya la hubo? Y lo que está planteado no es solo que haya la elección, sino que se respete el periodo que se acordó en esa elección que iba a darse para quien la ganara. Ese es el acuerdo social. Si hubo elección, ¿por qué tiene que haber otra? ¿Por qué esta sí va a ser más valiosa que la anterior? Eso es lo primero que tendría que explicar esta gente de la oposición. Simplemente lo que hay es, no me interesan las elecciones, sino aquella donde yo gane. Eso es lo que ha hecho Capriles toda la vida. Todas las elecciones son, según ellos, un fraude. Pero donde ganan, eso está bien. Eso es lo que están persiguiendo que el país en este momento les compre. Vamos a incendiar el país hasta tanto tú me hagas otra elección y además que en esa elección yo gane. Porque si no será un fraude y vuelvo a incendiar el país. ¿Es eso la democracia que nos están vendiendo? No caigan en la trampa, camaradas. Convoquemos a la gente en el barrio. Reactivemos las asambleas. El poder popular es lo que nos puede salvar porque es la diferencia que tenemos contra esos factores de la derecha. No nos rebajemos a lo que ellos quieren. A la desmovilización, a la desintegración, que sería lo que nos puede poner a nosotros por debajo de ellos en este momento. Si alguna fortaleza tiene Venezuela hoy, es su pueblo organizado. Esa gente, ni con mucho, alcanzan a 1.500 personas entre todas las guarimbas en el país. Ni con mucho. Ellos no pueden estar por encima de los millones de venezolanos que hemos decidido que aquí la democracia es el modelo que tiene que respetarse. Entonces, empecemos a organizarnos en asambleas en el barrio. Empecemos a organizarlo en los distintos colectivos, en las urbanizaciones. Empecemos a debatir este tema. ¿Por qué hay que hacer otra nueva elección si ya la elección se hizo? ¿Por qué esa arbitrariedad? Porque es el modelo de Capriles, de que solo servirá la elección donde él gane. Eso no es democracia. Y eso hay que debatirlo. No podemos desmovilizarnos en este momento. Nuestra fortaleza para ponernos por encima de la violencia en nuestro país y alcanzar la paz es la organización popular. No la despreciemos. Empecemos pues a convocarnos, a reunirnos entre todos, a debatir este tema. Hagámoslo, a eso estamos llamados. No hay que esperar que Maduro, como esperábamos antes que Chávez, haga todo. No es así como se construye, no es así como es el compromiso que tenemos con la construcción de la patria. El compromiso es nosotros activándonos. Empecemos a reunirnos en asamblea y a debatir este tema. ¿Por qué hay que hacerle una elección a esta gente donde ellos ganen? ¿Qué clase de democracia es esa? De esta manera me despido de ustedes por el día de hoy, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida. Canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida. Canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.